Suya. Ese es. Bueno. Va a llevar fuerza. ¿Qué pasa? Bueno. You. What's your name? Me voy a tapar en gana. No, no. Ya tú nanga. Tapar en gana. Ok. ¿Qué es suya o mangasim? Mangasim. Suya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,